¿con qué le hiciste? Dime si le has faltado o acaso fuiste injusto con su amor. Amigo, te equivocas, es todo lo contrario. Fui cariñosa y me porté muy bien. Yo que bien te conozco, sé que eres detallista. Si le obsequiaste algo, dímelo. Se te va a hacer difícil, sintiéndote tan triste, llorarás. Un osito dormilón le regalé y un besito al despedirse ya me dio. Ese fue el día en que yo más me enamoré. Sin conocer.